placer, de aquel dolor que me dejó un querer, pensando en ti, pensando en ti. Mi alma canta una nueva melodía y de ilusión se viste el nuevo día, pensando en ti. Día, pensando en ti.